Latinoamericana. Publicitaria de la... La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El Nacional de Venezuela. En primera página, Europa se resiste a legitimar a Maduro como presidente electo. La Asamblea Nacional controlada por el chavismo propone romper relaciones con España. La censura llegó al fútbol y más adelante le vamos a decir concretamente qué es lo que está pasando, cómo el chavismo pretende censurar incluso al fútbol. Seguimos repasando la prensa de América Latina, lo hacemos ahora con el diario El Tiempo de Colombia en primera página. Gobierno toma posesión de AIRE y Contralor alerta por riesgos en el sector eléctrico. Puede generar cesación en la prestación de servicio. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Presidente Petro vuelve a hablar de un supuesto plan para asesinarlo o hacerle un golpe de Estado. Dice que la orden está dada. Y pasamos ahora a la prensa de Argentina. El Clarín destaca hoy en su primera página: se aprobó la boleta única y la oposición buscaba anular el DNU en el Senado. Seguimos repasando los principales periódicos. Aerolíneas echó a 3 pilotos y un nuevo paro salvaje afectará a 37.000 viajeros. Guiño del Fondo Monetario Internacional al gobierno. Y pasamos ahora también a dar cuenta de lo que pasa en Chile. El diario El Mercurio destaca hoy en su portada: inédito ingreso por separado de acusaciones constitucionales contra Supremo podría estresar o paralizar la marcha del Congreso. Vamos también a la prensa del Perú. La prensa del Perú, el diario El Comercio, en primera página: Congreso programa mesa de trabajo en la que se evaluará la ley sobre crimen organizado. La fotografía de portada es para Alberto Fujimori. Recordemos que falleció hace 2 días el polémico expresidente que gobernó a Perú entre 1990 y el 2000. Vamos también a Ecuador. En Ecuador, el diario, concretamente El Expreso, destaca hoy en primera página. Repasando, insisto, los titulares de los principales periódicos de América Latina. Un nuevo canje de deuda busca alivio financiero para Ecuador. El nuevo fiscal del Estado lo escogerá Daniel Noboa, el presidente del país. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos finalizando con la República Dominicana. El diario Libre destaca en primera página: Junta Central Electoral, unificar las elecciones requiere de más tecnología. El 40% de las iglesias evangélicas opera sin supervisión de un concilio. Es el repaso de los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Y a continuación, Carlos Angulo nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias de las redes sociales. Recordamos en este viernes cómo se está hablando justamente de los grandes estrenos que se están dando en el mundo del cine, al igual que nombres como el de Violeta forman parte de lo más comentado por el anuncio de Tini Stussel regresando una vez más a los escenarios. Entre otros los nombres tenemos el hashtag de Los Ángeles 2028, pues se inician los preparativos para la fiesta de las Olimpiadas que tendrá lugar

Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Cuina. Don Arepa agradece a todos sus clientes su apoyo y les informa que del 2 al 17 de septiembre estará cerrado por vacaciones. Recuerde, a partir del 18 de septiembre abierto nuevamente con lo mejor en gastronomía colombiana. Estés donde estés siempre con Latinos FM, la más popular. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, se casó Rafa Pérez. Rafa Pérez ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales compartiendo un video donde se ve que se casa con su manager, Milagros Villamil. Felicitaciones a ambos. Rafa Pérez, una de las nuevas voces que tiene la música colombiana, más exactamente el vallenato. Y atención a la canción que le ha dedicado. Uno de los momentos más emotivos de la boda sería este. En el momento que comparte mensaje, entonces, Rafa Pérez, pero al mismo tiempo le rinde un homenaje a un gran amigo que se fue recientemente, y no solamente de él, sino de muchos, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Estamos hablando de Omar Geles. Aquí está el momento. Sí, ya está disponible en las plataformas digitales y en mi canal de YouTube, porque acaba de salir en Rafa Pérez Canta Vallenato volumen 3. Es de la autoría de mi amado, mi querido y siempre recordado Omar Geles. Un aplauso para Omar Geles, por favor. Que la verdad es que esta noche me está haciendo falta aquí, porque aquí estuviera con nosotros. Gracias, maestro, por tanto, porque desde siempre nos inspiró con sus canciones y yo no puedo dejar de cantarlas y de inspirarme también para dedicársela a mi amada y para que los enamorados también se contagien y la dediquen todos los días. Así que, con el corazón. Si no me falla el corazón, toda la vida te voy a querer. Rafa Pérez dedicándole la canción Si no me falla el corazón a su esposa Milagros Villamil. Repito, ha compartido unas imágenes en las redes sociales en donde da cuenta de la que sería su boda. Felicidades entonces para Rafa Pérez y su esposa. Tiene un montón de canciones románticas que encontramos perfectamente en las plataformas digitales, en las redes sociales, es decir, en su catálogo musical. Y está, por supuesto, esta canción, Si no me falla el corazón. Rafa Pérez Canta Vallenato se llama esto y será más o menos así como... Compadre Omar Geles, otra de las tuyas, mi hermano, con cariño. Si un día pudiera yo entregar el mundo a tus pies, no lo dudaría, mujer. Bajaría la luna y el sol para que alumbre nuestro amor y lo que por ti siento hoy nunca oscurezca. Por tu amor en lo más profundo del mar, donde no ha podido llegar, quería buscarte con loca pasión, porque me estoy muriendo por tu amor. Sería lo mejor que le puedo ocurrir a mi vida infeliz. Con un beso curarías mi dolor. mucho tiempo amándote. Se puede ver en tus ojos que algo sientes por mí. Decídete, deja esos amores que vienen y van. Si no me falla el corazón, toda la vida te voy a querer, toda la vida te voy a adorar, y en otro brazo nunca me verás. Si no... Bueno, que no le falle el corazón a Rafa Pérez y que sea muy feliz. Y así como... Que vivan los novios. Pasan los años y jamás, mi amor. Tiene prevista justamente una gira de conciertos para acá, para Europa, este año. Y lo esperamos, por supuesto, con los brazos abiertos. Mira que yo llevo mucho tiempo amándote. Es el momento de dar cuenta de las... de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Vamos con los estrenos de la semana. El entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Minuto. Entre los grandes estrenos del fin de semana nos encontramos con la nueva cinta No hables con extraños, Speak No Evil, protagonizada por James McAvoy y dirigida por James Watkins, nos cuenta la historia de cuando una familia estadounidense va invitada a pasar un fin de semana en una idílica finca campestre con una encantadora familia británica que conocieron durante sus pasadas vacaciones, pero lo que comienza como una escapada de ensueño pronto se va convirtiendo en una retorcida pesadilla psicológica. Como uno de los grandes adelantos de Halloween para este año 2024, protagonizada junto a Mackenzie Davis, Alice West y Chris Hitchens, se coloca como una de las cintas de terror y suspenso más halagadas por la crítica y que ya se encuentra disponible en todos los cines. No hables con extraños. Lo siento, Luis. ¿Luis? ¿Tienes algo que decir? Terapia con agua fría. Fortalece el sistema inmunitario. No, hemos traído bañadores. Da igual, métete en calzoncillos. No te cortes, Luis. Tienes un cuerpazo. Ay, gracias. Te admiro. Luis es una gran mujer. Siempre he querido una familia como la tuya. Mamá, creo que le pasa algo raro. ¡No! ¿Pero qué te pasa? Llevamos nuestras cosas al coche y nos vamos ya. Hay que ver, ya es mala suerte. Sé que podemos ser un poco... muy intensos. Sí. Nos matarán. ¿Qué? Ah, se ha cortado. Mamá. Ahí fuera. Eres el depredador o la presa. Quiero que seas valiente. Habéis sido... un soplo de aire fresco. Oh, eso es muy amable por vuestra parte. Más estrenos de la semana. Bueno, estamos escuchando entonces el estreno No hables con extraños. Y vamos con otra película interesante que llega a la cartelera de cine esta semana. Presten mucha atención. Otro de los estrenos que llega entonces este fin de semana. Travis, nuestra relación ha sido como una olla a presión desde el principio. Ninguno de los dos ha podido relajarse. Siempre quise una despedida de soltero. Muy bien, hagámoslo. Otro de los grandes estrenos del fin de semana llega ahora de la mano de Un desastre que es para siempre, conocida también como Beautiful Wedding, y se trata de la nueva cinta de Dylan Sprouse junto a Virginia Gardner, hablando de la historia de Abby y Travis, quienes se despiertan de una noche loca en Las Vegas, confundidos y casados, así que hacen lo que cualquier recién casado universitario haría apenas se conocen, y es que se van de luna de miel a México con sus mejores amigos para ver si este matrimonio tendrá un destino positivo o será un completo desastre. Se convierte así en una de las grandes comedias románticas de esta temporada y ya se encuentra disponible en todos los cines. ¡10 segundos! Bueno, son los estrenos más importantes de la semana. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Vienen mucho más. ¿Qué? ¿Te has vuelto a enamorar? Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal. Me alegro en realidad. Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. ¿Qué? Te he visto por ahí. Caminabas de su brazo y sonriendo y luces muy feliz. Sí, mereces lo mejor. Pero no puedo entender que tu alegría cause tal dolor. No te vayas, no te voy a reprochar. Una cosa solo quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Quiero preguntar, ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Y lo único que hago es recordar que no te tengo.

visita nuestra web en internet latinosfm.es. Cuando hablamos de seguros, nos surgen muchas preguntas, muchas inquietudes. Está con nosotros Vanessa Reyes, que una vez más nos visita para ponernos al tanto acerca de las ofertas que hay en el mercado sobre los seguros y en particular las que cree ella que son más convenientes para toda nuestra audiencia. Vanessa, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien. Con ganas de saber cuántos seguros puede contratar una persona. Porque muchas veces se dice que solo se vale contratar un seguro. Es el momento de salir de dudas. ¿Cuántos seguros se pueden contratar? ¿Puedo tener un seguro de salud? ¿Puedo tener un seguro de repatriación? ¿Puedo tener un seguro de viaje? En fin, ¿cuántos seguros se pueden contratar? Y si es posible, ¿varios en uno solo? A ver, seguros podemos contratar todos los seguros que nosotros consideramos pertinentes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir con los seguros de autónomos. Yo es que soy autónoma. Hoy precisamente traí ese tema para destacar seguros de autónomo. Esto no lo sabe mucha gente, especialmente autónomos, de que podemos contar con un seguro. Y luego vamos a saber qué nos cubre un seguro a los autónomos, porque da la sensación que somos los desamparados del mercado. Pues bien, te preguntaba, ¿cuántos seguros puede contratar una persona? ¿Cuántos servicios? Seguros, uno, dos, tres, cuatro, la cantidad. O sea, es todo lo que tú necesites según tus necesidades. Sí. Porque, por ejemplo, si solo puedes necesitar el seguro de salud, solo el seguro de salud. Pero si con ello necesitas el seguro de deceso, puedes contratar seguro de salud, decesos, accidentes, vida, responsabilidad civil, hogar, coches. Todos los seguros. Muy bien. Yo creo que ese interrogante ha quedado despejado. Y ahora sí, centrémonos un poco en los seguros para autónomos. Nosotros como autónomos tenemos mucha responsabilidad. Como ya lo habías dicho también anteriormente, estamos un poquito desamparados con relación a ciertos beneficios que podríamos obtener. Entonces, para seguros como autónomo, aparte de la responsabilidad civil, que se considera que es uno de los que sí debería tener, sí, dependiendo qué actividad desempeñes, tenemos seguros de autónomos, o que se le llamamos seguros profesional, que está en caso de que tengas algún accidente o enfermedad, tengas una indemnización diaria. La indemnización diaria, esto tú lo gestionas según lo que tú consideres necesario cobrar en esos días que estuvieses de baja. ¿Es pues por cuestiones de salud o accidente? Accidente y salud, sí. El seguro profesional te cubre tanto en accidentes como en enfermedad. Esto hace compensación a lo poco que recibimos cuando estamos de baja a través de la seguridad social que pagamos como autónomo, nuestra cuota. Nos sirve también para hacer como un balance, para pagar el autónomo al final, algo parece. Muy bien. Entonces, las personas dadas de alta como autónomas pueden contratar un seguro. Me llamó la atención que podían indemnizar por días. ¿Cómo es eso? Sí. A ver, vamos a suponer que debido a una enfermedad, tenemos varios, ¿vale? Te hago uno que, te lo explico los dos. Primero te explico el que no necesitarías una baja definitiva, que nosotros le llamamos el profesional baremado, ¿vale? Que dependiendo de lo que tú tengas, si puedes seguir trabajando, desempeñando tu trabajo, el médico prescribe una baja, pero sí, tú sigues laborando y vas recibiendo ese dinero. Me parece muy interesante que de pronto con una incapacidad parcial. Quiero decir, la persona sufrió de gripa, ¿no? Yo qué sé, estuvo incapacitado 4 días. ¿En qué casos aplica? Eso va según baremos. Eso, en el momento en que solicitas una asesoría conmigo, yo te explicaría todo con más detalle. Te doy un ejemplo de si te tienes escayolado una mano, sí, pero tú no utilizas esta mano para trabajar, utilizas la mano derecha. Ejemplo raro. Tú puedes seguir trabajando con tu mano derecha, pero sí que ya hay constancia de que esta mano estás tienes una lesión, sí, pues solicitas la baja al médico de cabecera por esta lesión y continúas desempeñando el trabajo, pero vas recibiendo esa indemnización, que es lo que te ayuda como en garantía, no sé, del pago de... Fantástico. No, muy interesante. La pasada pandemia dejó al descubierto realmente cómo estamos los autónomos en el mercado. Somos un sector bastante vulnerable. Casi siempre cuando el gobierno quiere poner impuestos, saca impuestos, mira a los autónomos y nos sentimos de verdad bastante observados. Pero a la hora de la verdad tenemos muy poca protección. Y qué bueno saber hoy de que podemos contratar un seguro y que nos alcanza incluso a indemnizar de forma parcial, o se puede continuar con determinada actividad, porque esa es la otra sensación que tenemos los autónomos, que nunca podemos parar. No, siempre estamos trabajando. Y qué bien que en esa línea haya un seguro que se preocupe. Bien, ¿qué otra información nos puedes aportar acerca de seguros para autónomos? A ver, si también tienen varios trabajadores a su cargo, es importante el seguro colectivo, seguro de vida accidente. Te pongo un ejemplo, tengo un cliente que, no sé si escucharon, el chico que murió atropellado por el bus. Bueno, habrá... Ese ejemplo... Muchos casos, sí, de ese. Sí, este chico, gracias a que tenía el seguro colectivo de vida o accidente que cubre a su trabajador, su familia pudo recibir un dinero debido a esto. Es súper importante. Porque si no lo tienes también y te pasa este ejemplo, te puede caer un marrón importante. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Vanessa, vamos a recordarle a nuestros oyentes la forma de contactar contigo para las personas que se quieren hacer con un seguro. Brevemente vamos a repasar los seguros que tienes a disposición que se pueden contratar. Vale. Pueden contactar conmigo a través de WhatsApp o bien llamada al 641-367-124. Vamos a decirlo un poco más despacio. Sí. 641-367-124. Al correo jafreisi.reyes@generalimediadores.es y a través de mi Instagram, Vanessa / Seguros. Ay, santo Dios, seguro. Asesora Seguros. Asesora Seguros. Sí. Sí. Vanessa, unos dicen -/. -/. Sí. Asesora. -/ nuevamente. Seguros. Y Seguros. Sí, sí, ese es el correo. En todo caso, para quienes nos siguen a través de la televisión, ahí está en pantalla. Y también para quienes nos siguen en las redes sociales, en toda la información, allí está. No se preocupen. Y decirles en que le pueden llamar, en qué horario, en qué momento se pueden poner en contacto contigo. Como ya habíamos dicho, somos autónomos y los autónomos estamos 24 horas. Siempre. Siempre. Activos. Activo. Muy bien. Vanessa, muchas gracias. Y gracias, vamos a seguir obteniendo más información acerca de los seguros, porque hay muchos interrogantes sobre este particular y creo que estamos descubriendo un campo de oportunidades muy importante con los seguros que estás llevando. Vamos a recordarle, por favor, la compañía, porque no son ningunos aparecidos aquí. Seguros Generali, mediadora exclusiva de Seguros Generali. Estamos en Avenida Aragón número 14, pueden asistir a la oficina, preguntar por Vanessa Reyes y ya le pondrían en contacto conmigo. Muy bien. Vanessa, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Vanessa Reyes, mediadora o agente de seguros, aquí en el Café Mañanero. Vamos con la información. Te puedes quedar allí, Vanessa, no pasa nada. Vamos ya con el personaje del día y de inmediato la información deportiva. En el Café Mañanero, el personaje del día. Carlos Angulo a continuación nos comparte el personaje del día. El personaje del día para cerrar la semana tenemos a la cantante Lady Gaga, quien reveló que está libre de dolor tras años de lucha contra la fibromialgia. La cantante se prepara para lanzar nueva música inspirada en su recuperación y la transformación tras años de malestar que ha vivido, que en este momento se encuentra promocionando en el Festival de Toronto la nueva cinta de Joker, Folia Deux, protagonizada junto a Joaquin Phoenix, su tercer rol en el mundo del cine que está dando mucho de qué hablar y ha aprovechado los momentos para declarar que se encuentra libre de dolor tras años de lucha contra la fibromialgia, una condición que le causó importantes dificultades durante su carrera y vida personal. En una entrevista para la revista Vogue, la estrella de 38 años compartió que esta fue la clave para su recuperación y que a partir de que actuó sin dolor, la fibromialgia, que es un trastorno caracterizado por dolor muscular generalizado y sensibilidad acompañado de fatiga y problemas de sueño, ha presentado distintos problemas para Lady Gaga a lo largo de los años y es por ello que ahora que se siente mejor está preparando nueva música y es por ello que podremos verla próximamente, el próximo año, en el año 2025, preparando lo que sería una nueva gira, al igual que grandes sencillos que presentará a principios del próximo año y, por qué no, dando pequeños adelantos de lo cual podría ser, se ha visto ahora al volver a la música en la nueva cinta del Joker, en la cual tiene grandes números musicales y ha dado mucho de qué hablar para cerrar las noticias en este fin de semana. Gracias, Carlos. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Se reinicia la liga luego del parón debido a los partidos internacionales de las selecciones. Y hablamos de la fecha 5, donde tenemos encuentros muy atractivos. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con toda la programación, pero debo decirles que el Rayo Vallecano está preparando un escenario en lo futbolístico, quiero decir, para que James Rodríguez rinda al máximo. Hay mucha expectativa, no solamente en el Rayo, sino en toda España, en torno a lo que puede hacer James Rodríguez. Las voces que se escuchan es que James le aporta a la Liga Española con su talento, con su calidad, y porque es un futbolista ya conocido que no pasa inadvertido y que está en una especie de segunda juventud. Renace James Rodríguez, está por iniciar un nuevo capítulo. ¿Y cuál es la liga que se va a encontrar James Rodríguez? Pues se lo vamos a contar aquí en Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Sí, puede enviar dinero, también acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Íqualo. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene ese breve formulario y va a recibir una tarjeta débito que tiene el aval de Visa. Y podrá hacer compras, por supuesto, en toda España y también a nivel internacional. ¡Qué bien! Recuerde, Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. No solamente en España, es en Europa. Sin duda alguna, un proyecto del sector inmigrante muy fuerte. Vamos a dar cuenta, además del reinicio de la Liga Española, de lo que pasa en ciclismo. Se nos vienen ya los mundiales en Suiza. Y atención, porque Richard Carapaz estará representando a Ecuador. Había mucho nerviosismo por parte de los seguidores de la locomotora de Carchi, como le dicen popularmente, porque a raíz de sus diferencias con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que le privó de estar en los pasados olímpicos, pese a haber sido el campeón olímpico de Tokio, estaba por verse si finalmente iba a estar en los mundiales, que recordemos se van a celebrar en Zúrich del 22 al 29 de septiembre. Es ya. Y atención, la selección ecuatoriana estará comandada por Richard Carapaz. Esa es una muy buena noticia. Recordemos que en la Vuelta a España fue cuarto. Transmite buenas sensaciones en Richard Carapaz. También se le vio terminar muy bien el Tour de Francia. Así que tendrá la oportunidad de reivindicarse aún más. Porque sabemos que Richard Carapaz siempre va por el triunfo. O en el caso de las carreras, por el podio. Y tiene ganas de mostrarse en el Mundial de Ciclismo. Y del otro lado del Atlántico quedan ecos de la jornada de eliminatorias número 8. El Dibu Martínez, que se mostró muy rabioso, disgustado y que ofreció un espectáculo en el Estadio Metropolitano, rompiendo una cámara de televisión que le estaba enfocando. Estaba molesto porque había perdido. Eso se llama mal perdedor. Mal perdedor. Hay quienes me dicen que hay veces ni siquiera es mal perdedor, sino también que es hasta mal ganador, porque a veces cuando ganan salen burlándose del rival. En fin, de eso vamos a hablar en breve. Adolfo Jiménez del Río nos tiene inmediatamente entonces en la programación de la quinta fecha de la Liga Española. Esto apenas comienza. Algunos jugadores incluso apenas van a debutar. Es el caso de James Rodríguez. Y esta programación se la presentamos a nombre de Café Barcuina. Recuerden, en la avenida Peseta Alexandre 133. Dispone de una magnífica terraza, también de un salón comedor y de una atención. Y cómo no, de los platos mediterráneos, platos brasileños, platos latinoamericanos. Excelente atención. Qué bien, Café Barcuina. Vamos entonces a entrar en materia, Adolfo Jiménez del Río, y la programación de la Liga Española de Fútbol en lo que concierne, atención, a la fecha número 5. Más adelante, porque quería también anticiparlo, que sepa que vamos a dar cuenta de lo que pasa en Copa Davis, que se está jugando en Valencia. Adolfo. Y esta noche continúa la Liga Española con su jornada quinta y con un partido entre el Betis Leganés, 9:00 p.m. Y ya para mañana sábado a las 2:00 p.m, el Mallorca recibe al Villarreal y a las 4:15 el Español al Alavés, así como a las 6:30 el Sevilla al Getafe, 9:00 p.m. el sábado. Señor partidazo, esperamos ver. La Real Sociedad recibe al Real Madrid, un Real Madrid que viene con Kylian Mbappé, con ganas de demostrar que puede más de lo que hizo con su selección francesa. Y a las 2:00 p.m. el domingo, el Celta de Vigo recibe al Valladolid. A las 4:15, otro señor partidazo. El Girona se enfrenta al Fútbol Club Barcelona. Equipos que van en las altas posiciones de la tabla de clasificación. Las Palmas recibe al Athletic de Bilbao a las 6:30. Y a las 9:00 p.m, el Atlético Madrid recibe al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que está realmente obligado a sacar un buen resultado, porque en el fondo de la tabla parece ser que los aficionados no lo quieren ver. Y el Rayo Vallecano, el lunes a las 9:00 p.m, con James Rodríguez recibe a los Osasuna. Esperamos ver un señor partidazo de bienvenida de James Rodríguez, que ha demostrado en las eliminatorias suramericanas que está en un grandísimo nivel. Queremos vérselo también en el Rayo Vallecano. Recordemos, eso sí, las clasificaciones, la clasificación de esta Liga Española, liderada con el Fútbol Club Barcelona con 12 puntos, seguido el Real Madrid con 8. Los mismos tiene el Atlético Madrid y el Villarreal, tercero y cuarto respectivamente. En la quinta posición, el Girona con 7 puntos, los mismos que tiene el Alavés y el Osasuna. En la octava, el Celta de Vigo con 6 puntos. Y en la tabla media, el Rayo Vallecano con 4 puntos. Y por la parte baja de esta tabla, vemos a Las Palmas en la posición 18 con 2 puntos, los mismos que tiene el Sevilla en la posición 19, y cierra la tabla de posiciones el Valencia Club de Fútbol en la última posición, la 20 de esta tabla, con tan solo un punto. Sorpresa grandísima para los aficionados valencianos. Gracias, Adolfo. Se juega entonces una fecha más y ya esto va tomando forma. Luce el Valencia muy incómodo allí en la última posición. No son los puestos del Valencia. Decía Javier Tebas que si por lo menos se viera una grúa en el nuevo estadio que se estaba construyendo y que está paralizado, otra cosa se pensaría de Peter Lim, porque el tema deportivo refleja lo que está pasando administrativamente. De eso estaremos hablando en otro momento. Retomamos el tema James Rodríguez con el Rayo Vallecano, porque estamos con la expectativa de su debut, que podría ser entonces este lunes. Entendemos de que va a debutar, que no lo van a hacer esperar más. Yo creo que ya está bueno. De hecho, decía Martín Presa, que es el presidente del equipo, decía concretamente, cuando le preguntaban sobre el debut, y lo escuchamos ya aquí en el Café Mañanero, que no sabía, pero que evidentemente ya el jugador está en plena competición y que no se metía en las decisiones técnicas, pero que él también esperaba que el jugador pudiera debutar este lunes cuando el Rayo Vallecano enfrente a el Osasuna, juega en condición de local. Sobre el evento de la presentación oficial, se ve que se está organizando algo, pero desde el equipo todavía no nos han comunicado. Yo he estado insistiendo, tenemos contacto directo con el equipo de prensa y sobre ese particular todavía no se sabe nada. Se ve, porque eso se espera, ¿no?, de que la presentación de James Rodríguez sería un baño de masas, similar o superior a la que tuvo Radamel Falcao. Y ese es un empujón muy importante que a nivel de marketing, a nivel comercial, no se debe desaprovechar. Entonces, ya sabes, James Rodríguez, que se encuentra a un Rayo Vallecano que necesita mejorar, que quiere hacer historia, porque está en el centenario, es el año del centenario, y que bueno, tiene por delante a los de siempre, al Barcelona. Barcelona, que está líder, está por delante también el Real Madrid, que no puede ceder, a propósito se va a enfrentar a la Real Sociedad, y va a ser una liga muy competitiva, como siempre es la Liga Española, ideal para que el jugador siga brillando. Es una nueva oportunidad que tiene el jugador al volver a la Liga Española. Y él está muy contento y eso es lo más importante. Está por ver también qué liga se va a encontrar Vinicius Junior, que recordemos cuestionó la realización del Mundial 2030 en España a raíz de los episodios de racismo que se presentan en este país y que él ha sufrido. Llama la atención de que en el Real Madrid gran parte de la plantilla es de color y que el único que sufre ese problema es Vinicius Junior. Yo recuerdo en una oportunidad hablando con Marco Sena, que fue el primer jugador español de color que vistió la camiseta de la selección española y que jugó en el Villarreal, y que es una persona que la quiere todo el mundo. Decía que también tenía mucho que ver la forma como el jugador gestionaba esas situaciones. Entonces, ¿por qué ocurre solamente con Vinicius Junior? ¿Y por qué cuestionar la realización de un mundial? ¿Cómo se lo van a tomar los aficionados? De alguna forma puede ser también incluso, puede prestarse esto para que sirva de especie de leña al fuego. Ojalá y no sea así. Pero la verdad es que no ha sentado mal en España el hecho de que Vinicius Junior diga de que este es un país racista. Que hay racistas es otra cosa, pero que sea un país racista, no lo creo. Hay racistas como en todas partes, como en Francia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en Brasil, en todas partes los hay. Pero de allí que España sea un país racista, no. Y seguimos repasando la actualidad deportiva. El Dibu Martínez, en el partido de Colombia ante Argentina, y donde Argentina perdió 2-1 en la fecha 8 de las eliminatorias, golpeó una cámara que le estaba enfocando, estaba muy enfadado, molesto. Y una vez más, Dibu Martínez ha dado de qué hablar. Es un portero muy polémico, pues que sepan que se enfrenta a una sanción, está por conocerse. Sería sancionado por la FIFA para los partidos de eliminatorias. Sería para los próximos encuentros. Sobre este particular vamos a estar hablando en los próximos programas. Recordemos que el Dibu Martínez milita en el Aston Villa, o el Aston Villa de Inglaterra. Y bueno, podrá seguir jugando sin ningún problema, pero cuando vuelva a jugar con su selección, seguramente va a recibir una sanción por parte de la FIFA a raíz de ese gesto violento, porque la FIFA no admite la violencia ni dentro ni fuera de los estadios, ni menos sus protagonistas, los jugadores. De esta forma nos estamos acercando ya a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, Latino Deportes. Vamos finalizando con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información acerca de la Copa Davis que se está jugando en Valencia. Y hoy a las 6 de la tarde en La Fonteta, aquí en la ciudad de Valencia, continúa la Copa Davis 2024 con un partido bastante interesante, un encuentro, porque son tres encuentros, recordemos, entre España y Francia, dos de sencillos y uno de dobles, y en donde veremos en acción nuevamente a Carlos Alcaraz y a Marcel Granollers. Bueno, pues en la Copa Davis en Valencia llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz, igualmente de fin de semana. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si me enseñaste a querer, también se me van a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia, Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que... Aventura. En su gira cerrando ciclos, con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. ¡Aventura! Dile al amor que no es grato en mi vida. En la Marina Sur de Valencia. Venta de entradas. sfx-events.com. Corte inglés y RPPs autorizados. Más información al 666-1791-32. ¡Aventura en Valencia! Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-3285-90. El Rincón Latino, donde encontré el

Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Como yo, no te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué me dijiste? Si antes te hubiera conocido. Ey, come on. Empezar el día con una buena dosis de entretenimiento es junto al programa más loco y extrovertido de la radio, con M de Mujer, a través de Latinos FM. Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to con M de Mujer. Comienza el club de las 10 de la mañana. Este club exclusivo y privado, donde a las 10 en punto estamos activos. El club de los que se levantan a esta hora. El club de los que van a trabajar, de los que están en el trabajo, de los que están entrenando, de los repartidores, taxistas, las ingenieras de trastos y sartenes. Hoy viernes 13, ay Dios mío, te hablaré todo de este viernes 13. ¿Y por qué es un viernes que a muchas personas les da miedo? Nos entra como... como mieditis cuando es un viernes 13. Tenemos muchos temas para ti el día de hoy. Por ejemplo, hablaremos de un restaurante de aquí de Valencia que se adelanta a todos los demás y utiliza inteligencia artificial para describir los gustos de los clientes y adaptar sus platos a ellos. Hablaremos de qué es lo que la gente, el objetivo de las personas tras ganar la lotería. ¿Cuál sería tu objetivo si ganases la lotería? ¿Qué sería lo primero que harías? Y hablaremos qué es lo que más triunfa entre las personas que quieren ganar la lotería. ¿Qué es lo que harían? Los turistas de la Unión Europea tendrán que pagar 12 euros por el permiso electrónico obligatorio para entrar al Reino Unido. Hablaremos de la mujer que se casó consigo misma, que ahora se ha pedido a sí misma el divorcio. Dice que se aburre. Hablaremos de algo que parece una broma, pero es una cruda realidad, y es que le roban el bolso a la ministra responsable de la lucha contra el crimen en el Reino Unido mientras daba una charla.